sabemos para dónde. 30 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en miércoles, en mitad de semana. Desde acá te vamos acompañando. Estamos a tu lado. Estamos en un mes de elecciones para nuestra ciudad. Los candidatos recorren sus calles, hacen su trabajo, acercan su propuesta. Y nosotros hacemos el nuestro, que es acercarte la propuesta de todos ellos. Y en ese marco, ahora nos vamos en entrevista, Fede. Exactamente, Tucu. A ver, ya hemos venido entrevistando a los precandidatos, pero bueno, queríamos tomar el mes de julio para que todas las voces, todas, las tengamos al aire de anexados. Y si te pones a pensar, son 12 candidatos y nos quedan 25 días, descontando los sábados, los domingos y bueno, el día del debate. Una agenda y un calendario bien, pero bien apretado. Arrancamos hoy con Julio Loza y allí está el Tano Ditria desde las calles. Tano querido, te escuchamos. Sí, sí, como siempre decidimos hacerlo en las calles de Bilbao, donde justamente mostrando la ciudad a través de las redes sociales, también con el laburo de Cari el Hombre. Y luego está Julio Loza con nosotros, a quien antes que nada le agradecemos por haberse regado hasta acá. Julio, antes que nada, bueno, lo decía, ¿no? El agradecimiento por regarte, por charlar un ratito con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de poder expresar nuestras propuestas en este medio, así que muy agradecido. Julio, primero, en la lista, a ver, va a figurar la lista de ustedes en el margen superior, digamos, en la parte superior de la boleta única, en esta nueva forma de votar en Bilbao. ¿Infieren algo? ¿Te daba lo mismo el número que saliera? Lo que sí infiere es, la verdad que son señales, que entendemos que son señales, si se quiere, hace a la autoestima nuestra y nos da una energía distinta para encarar este proceso eleccionario. Bueno, son, entendemos, cuestiones que por ahí tienen que ver con el azar, pero que van confluyendo hacia un mismo objetivo, que es ganar las elecciones el 30 de julio, ¿no? Y en este sentido, que hayamos obtenido fruto de este sorteo el número uno, para todos quienes estamos trabajando en este proyecto, todo el grupo de gente, es una energía muy importante. Y bueno, la verdad que nos ha llenado de alegría y la posibilidad de redoblar el esfuerzo para el 30 de julio. Ahora te pregunto, obviamente, por la campaña y por lo que se viene, pero una más del sorteo. ¿Te gustó cómo fue la modalidad, cómo lo organizó la Junta? ¿Y te gusta la boleta única? Sí, primero, creo que, como lo dijo la presidenta de la Junta Electoral, el día del sorteo es un avance institucional, fue una muestra de madurez política del Consejo Deliberante, que se trabajó la boleta única, se debatió y salió por unanimidad. Creo que es un avance institucional muy importante y creo que la modalidad de sorteo, con este doble sorteo propuesto por la Junta, creo que hace a que nadie pueda tener ninguna interpretación, ninguna suspicacia, y creo que eso es lo que debe estar presente en todo proceso eleccionario, porque hay que dejar de lado toda posibilidad de que alguien piense algo distinto. Y esta modalidad de doble sorteo, sí, es algo que le ha dado es transparencia, y entonces ninguno de los candidatos que competimos en esta elección pueda tener una mirada distinta. Así que yo estoy muy conforme y aplaudo la decisión de la Junta Electoral, ¿no? Julio, campaña larga, desde enero que se viene manejando, no se sabía la fecha, después se terminó publicando para el 30 de julio, faltan 25 días, 26 días. ¿Falta mucho o falta poco? No, creemos que falta poco tiempo. Creo que es un tiempo muy intenso, donde, bueno, se van a intensificar todas las acciones, todos los trabajos. Para nosotros es la culminación de un largo trabajo que comenzó allá en octubre, que comenzó con la contratación de una consultora, que comenzó con el recorrido de los barrios de Villa Allende, como digo, en octubre del año pasado, que nos permitió conocer la realidad de Villa Allende in situ, recorrer todos los barrios, recorrer los colegios, recorrer las instituciones, y eso nos ha permitido hoy tener una propuesta elaborada por este grupo de gente que nos acompaña, fruto de este relevamiento que hemos hecho en todo este tiempo. Así, si vos me decías que ha sido una campaña larga, yo te digo, es el tiempo necesario e imprescindible para poder hacer una propuesta seria, coherente y con base en la realidad de Villa Alegre. ¿Le pudieron sacar provecho a ese tiempo largo que hubo de campaña para ver qué es lo que la gente necesitaba? Sí, sí, por supuesto. Nosotros hemos aprovechado cada uno del tiempo de estos meses que nos ha llevado la elaboración de la propuesta. Créeme que lo hemos aprovechado en hablar con los vecinos, en recorrer los barrios, en saber la problemática que hoy tiene Villa Allende, y esto creo que nos permite diferenciarnos de algunas otras propuestas que no vamos a calificar, pero sí la gente va a poder ver en nuestra propuesta un trabajo a conciencia de mucho tiempo, desde octubre del año pasado a esta parte, y que se va a ver reflejado en la elaboración y en cómo vamos a hacer para llevar a cabo esta propuesta. Porque no es solamente hacer un listado de propuestas, sino decirle a los vecinos cómo lo vamos a llevar a cabo, qué hemos hecho, digamos, porque también tiene que ver en esto la historia personal y el trabajo de cada uno de nosotros, fundamentalmente nosotros que estamos en la función pública hoy, desde el Consejo Deliberante, también tiene que ver con las posiciones que hemos tenido, porque esto también los vecinos lo ven y lo evalúan, y a la hora de decidir va a pesar. Es decir, si hoy propones que vamos a hacer una ciudad inclusiva, también tenemos que ver qué hemos hecho por la discapacidad en Villa Allende, qué hemos trabajado. Cuando hablamos de educación y vemos que desde el Ejecutivo todavía no se han terminado aulas desde el año 2018, entonces, bueno, nosotros nos comprometimos con esa gente, fuimos a verlo, hicimos las denuncias, pedimos los informes. Es decir, nadie puede decir que nosotros estamos proponiendo algo que no hayamos hecho desde el Consejo Deliberante. Desde marzo de este año, que yo ejerzo la presidencia, cuando nosotros decimos que vamos a proponer una administración pública descentralizada, con participación ciudadana, es decir, y ven cuál ha sido lo correlativo de la conducta nuestra en el Consejo, y ven que desde marzo a esta parte el Consejo Deliberante ha sesionado en tres oportunidades en distintos centros vecinales. Bueno, la gente, esta desconfianza que hoy tiene la gente en la política, legítima en algunos casos, otra no tanto, bueno, nosotros tenemos para mostrar nuestra conducta y nuestros actos en el Consejo Deliberante, y creo que eso, a diferencia de otras propuestas, no las pueden mostrar y han tenido una conducta a veces muy contradictoria, ¿no? Julio, cuando estás en gestión, me imagino que no solo alcanza con las promesas, sino tenés que mostrar los antecedentes, el currículum. Bueno, por eso es que nosotros no tenemos ningún problema en mostrar, está reflejado en las acciones, en nuestros votos, en el Consejo Deliberante, cuando decimos que estamos comprometidos con el medio ambiente. Es decir, no es que lo decimos en una plataforma. Vas a ver nuestros votos en los distintos proyectos de ordenanza de protección de la reserva. Cuando hablamos de transparencia, y esto es un dato muy importante, cuando hablamos de transparencia y decimos que queremos publicar nuestras declaraciones juradas, también hay que contrastarlo con la actitud que tuvo el Ejecutivo Municipal, que vetó una ordenanza. Cuando hablamos de medio ambiente y decimos de proteger a nuestros arroyos, y el Consejo sancionó una ordenanza para proteger el tramo urbano de los arroyos de Villa Allende y el Ejecutivo lo vetó, también la ciudadanía y los vecinos tienen para confrontar cuáles son las distintas posturas que hemos tenido. Entonces no es solamente la propuesta, esto tiene que ver con un respaldo en conducta que hemos tenido a lo largo de estos 4 años en los cuales hemos ejercido como concejales y en el Ejecutivo del Ejecutivo, ¿no? En julio de octubre creo que te hicimos la primera nota que vos manifestabas la intención clara de querer ser intendente. y no se modificó nunca, más vale que siempre, viste, se manejaba, podía arreglar o no con alguno, pero siempre mantuviste que ibas a ser candidato, de hecho con quien te acompañó y con Marta, que está acá presente también. Siempre fue así, siempre tuviste la idea fija y no te ibas a mover de ahí. Y te voy a corregir. Si ustedes ven, en diciembre, después de las PASO del año 2021, allí yo manifesté en una nota que ustedes me hacían, y allí manifestaba que mi intención de ser candidato a intendente se mantenía intacto desde el año 2011, en que competí en una interna dentro del radicalismo. Volví a competir en el 2015, en el 2019, producto de la alianza en la que integramos esta alianza de Juntos por Villa Allende, liderada por Eduardo Romero, integré el Consejo Deliberante, pero ya en diciembre, después de las PASO del 2021, yo manifesté y era una postura que he mantenido porque creo, tengo la intención de gobernar mi ciudad, conozco mi ciudad. Esta es la ciudad donde yo nací, donde crecí, donde me realicé profesionalmente, y quiero realmente tener la posibilidad de gobernar, porque creo que desde los lugares del intendente municipal es de donde se puede realmente estar más cerca de la gente, trabajar para solucionar algunos aspectos de la vida de los ciudadanos de Villa Allende, y creo en esto, y creo estar preparado, haber trabajado, haber estudiado Villa Allende y tener la capacidad para poder hoy brindar todo esto para intentar de alguna manera que los vecinos de Villa Allende tengan una calidad de vida mejor. Julio, una sola de la Unión Cívica Radical, porque venís de ahí. ¿Cómo tomaste que el cebo de la Unión Cívica Radical no esté en ningún lado en una elección de Villa Allende, donde es un partido histórico? Bueno, con mucho dolor, con mucha impotencia, porque esto se decidió luego de una reunión de todos quienes eran los propuestos candidatos por el radicalismo, en una reunión con el Comité Provincia, donde yo propuse que, al igual que la decisión de los candidatos de Juntos por el Cambio, utilizáramos esta herramienta que es una encuesta. Bueno, los otros tres supuestos candidatos, y digo supuestos porque había uno en esa reunión que decía que iba a ser candidato a presidente del consejo y luego terminó como primer concejal. Pero ante la negativa de los otros tres, que a mi propuesta de que fuéramos a una encuesta y quien obtuviera la mayor cantidad de votos o porcentaje de intención de voto en esa encuesta tuviera el sello de radicalismo, bueno, frente a esta negativa, el Comité Provincia decidió que ninguno llevara el sello y prohibiera la utilización. La verdad, para mí, que soy afiliado de los 18 años a la Unión Cívica Radical de Villa Allende, es un gran dolor, pero también creo que frente a esta, si no se establecía un mecanismo claro y transparente, es preferible que nadie lo use, ¿no? Julio, algunas preguntas que van regando recién le dieron, preguntan por los barrios cerrados, que dicen que nadie los tiene en cuenta, si hay alguna propuesta concreta o si hay una intencionalidad de al menos escucharlo, y preguntan cómo se sustenta la campaña. No te pregunto por el resto, teniendo en cuenta que son 12 candidatos, pero sí la opinión tuya. Bueno, a los barrios cerrados, la propuesta es, en principio, la presencia del Estado municipal, que lo que hemos recorrido lo reclaman, y fíjate que no es solamente una problemática de los barrios cerrados, sino de todo Villa Allende, la ausencia del Estado municipal. Particularmente en los barrios cerrados más grandes de Villa Allende, lo que nos plantean, por ejemplo, un ejemplo, es que presentan un plano de edificación en Villa Allende, lo aprueban y después van y construyen cualquier cosa. Y la municipalidad está ausente. Bueno, el compromiso, particularmente con esos barrios cerrados, es que el municipio va a estar presente, se los va a tratar como un vecino más de Villa Allende, que es lo que corresponde. Hay que dotarlo de seguridad. En nuestra propuesta está también que los barrios cerrados puedan tener, particularmente los del corredor de la Ruta Padre Lucchese, puedan tener una oficina administrativa donde puedan hacer trámites. También hemos evaluado y vamos a proponer la posibilidad de que tanto San Isidro, La Morada y Chacras puedan ser conectados con la obra de cloacas que se está realizando en Villa Allende, que es un anhelo que tienen los vecinos de esos barrios. Y también, y principalmente hoy coyunturalmente, es la ampliación de la Ruta Padre Lucchese y la culminación de las colectoras, que esto se lo pedimos al intendente a través de una resolución del Consejo Deliberante en agosto del año pasado, y como respuesta de Camino a la Sierra, ustedes han visto que se han inaugurado 300 metros, lo cual aparece como una burla a los vecinos de Villa Allende, cuando una empresa que lucra con los vecinos de Villa Allende, porque nos cobran el peaje en cifras millonarias mensuales, que tiene la obligación de hacer el doble carril desde el año 2003, hoy venga a decirnos que ha hecho 300 metros. Me parece que esto es una burla y hay que decírselo a los vecinos. Nosotros vamos a exigir de la provincia que cumpla con la obligación que tiene la provincia. Y las colectoras hay que terminarlas en la E53, si no es por convenio con los particulares que son los propietarios, habrá que expropiar, pero nos parece que es una salida inmediata y absolutamente necesario, y donde se justificaría gastar de los recursos municipales para una expropiación de este tipo, ¿no? Julio Nomás, bueno, dice, excelente persona, cada vez que he tenido que ir como vecino del consejo, siempre se ocupó de darme una respuesta. Dice Gabriela, una más, Julio, va a estar el debate para poder con ejes puntuales de que cada uno manifieste diferentes temáticas, pero estás dentro del consejo, de hecho sos presidente del consejo, y vivís la problemática en lo cotidiano. Digo, si en diciembre te toca asumir, ¿A dónde hay que apuntalar, dónde crees que hay que ir para empezar a mejorar la ciudad? Bueno, los ejes principales hoy, sin lugar a duda, que lo que nos reclaman los vecinos, y esto es transversal a toda la sociedad de Villa Allende, es la seguridad, y en esto tenemos que trabajar. El primer punto en seguridad es exigirle categóricamente a la provincia que cumpla con su obligación de dotar de móviles policiales necesarios y de acuerdo a la población que tiene Villa Allende, de dotar de agentes policiales, de que nos provea y cumpla el convenio que tiene con la municipalidad para dotar de los 6 agentes policiales que tiene que tener seguridad ciudadana, y además, y principalmente, lo que tenemos que hacer es unificar de una vez y para siempre las cámaras de seguridad que están en Villa Allende, para que sea la municipalidad la que los maneje y no estén algunos en cabeza de la provincia y otro, y hacer un centro modelo de monitoreo en Villa Allende que sirva para la prevención efectiva del delito, porque eso es la que es materia principal de la municipalidad, y en eso vamos a trabajar. Y si me permitís, 2 puntos cortitos. El otro tema muy importante y que afecta a gran parte de la ciudadanía es el tema de salud. Creemos que hay que refuncionalizar el hospital, hacer un hospital amigable con guardias permanentes que atiendan a la gente. No puede ser que hoy después de las 10 de la noche sea el contacto con los vecinos, sea un policía que está de guardia, que está bien que cumpla la función de guardia, pero no puede ser el filtro con los vecinos. Y el otro tema en salud es que vamos a potencializar y a abrir a todos los centros periféricos de salud, que en número de 4 teníamos en Villa Allende y hoy está funcionando solamente 1. Y también quiero decir que en materia de educación, que es otro de los temas que a nosotros nos preocupa y mucho, lo primero que vamos a hacer es un relevamiento y pedir de la provincia el recorrido estudiantil de cada uno de los estudiantes de Villa Allende para saber por qué desertaron los chicos que desertaron del colegio, qué están haciendo esos chicos, y ver la forma de reinsertarlo en el colegio tradicional, y si no, buscar una alternativa. Hoy tenemos varias herramientas, tenemos en Villa Allende la Universidad Popular, que es un convenio muy importante con la universidad, que queremos ampliarlo, que queremos lograr ampliar esta oferta de salida de trabajo, de salida de oficio para muchos chicos en Villa Allende que han dejado el colegio por múltiples causas y que hoy no tienen un horizonte en una educación. Bueno, a eso, esos tres ejes creemos que son los más inmediatos, más allá de otras cuestiones como ordenar el tránsito, que tienen que ver también con la calidad de vida de los ciudadanos, con la defensa del medio ambiente. Tenemos que avanzar respecto de proteger claramente nuestra reserva, que es el pulmón que tenemos en Villa Allende. Bueno, pero fundamentalmente estos tres ejes que te acabo de mencionar creemos que son los que nos tenemos que abocar en forma inmediata porque son los más urgentes. Julio, gracias por, como siempre, por charlar un ratito con nosotros. ¿Vas a estar en el debate? ¿Te comprometemos? Sí, absolutamente. Creo que es una herramienta imprescindible y creo que es una obligación de todo quien pretenda ser gobernante de esta ciudad someterse a este debate, porque es donde los habitantes de Villa Allende pueden ver, evaluar y cuáles son las propuestas, en serio. Entonces, creo que es una obligación ineludible, así que van a contar conmigo con seguridad. La última, el 30 de julio, ¿se repite el orden de la boleta única? Absolutamente. Creemos que, como te decía al principio, creo que esto ha sido un anticipo de lo que va a ser el resultado final de la elección. Estamos convencidos que estamos realizando una propuesta, estamos convencidos que la gente está adhiriendo a esa propuesta, lo vivimos en la calle, lo dicen las encuestas, y bueno, la verdad es que estamos muy confiados, pero no por eso creemos ni subestimamos a nadie, y también estoy convencido que la elección se gana el 30 de julio a las 6 de la tarde, cuando se terminen de emitir los votos, y luego cuando se cuenten, allí realmente vamos a saber, pero estamos convencidos que nuestra propuesta es muy seria y ha tenido la adhesión de la mayoría de la gente y que vamos a ganar el 30 de julio. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Tucu, la palabra de Julio Loza, también acompañado por Marta Banea, quien es actual concejal y candidata a presidenta del Consejo Deliberante, todo seguido por las redes sociales también de la radio. Bueno, excelente, Tano, laburo de Cari Lombardi para redes sociales a través del Instagram. Muchos mensajes en las redes, muchos mensajes en la radio que ya con el Tucu vamos a estar tratando de leer todos. Este ciclo, Tano querido, que se abrió con la presencia de Julio Loza, pero pasarán todas las voces, todas. Sí, Fede, con la intencionalidad de ir conociendo a los candidatos, insistimos con eso, en el debate puntualmente vamos a poder preguntar y se van a poder explayar sobre todo sobre ejes puntuales. Bueno, acá la idea de este ciclo es conocer un poquito más a los candidatos, a dónde apuntan, cuáles son las propuestas de cara a lo que será el próximo 30 de julio, y poder charlar con cada uno de ellos de una manera más distendida con el marco, ¿no?, de la ciudad, de nuestra ciudad de fondo. Habrán sentido seguramente el sonido ambiente. Estamos en plena avenida Guipúzcoa. La última cortita, excelente, Tano. Ahí confirmaba Julio Loza que va a estar en el debate. Van a estar todos seguramente, pero está bueno que lo digan públicamente. Sí, a ver, lo comprometimos al aire, nos dio pulgar en alto para estar en el debate, así que bueno, ya tenemos por lo menos, confirme uno. Yo también creo que ninguno de los dos se va a decir que no, creo, al menos es una cuestión tal vez de deseo, pero bueno, ya confirmado, meto un tilde en la lista de Julio López. El Tano Ditra, excelente laburo, Cari Lombardi en redes sociales, excelente, chicos, abrazo. Dale, abrazo. Bueno, Tucu, ahí está, gente del otro lado, primer candidato que tenemos en este ciclo. Queremos tener las 12 voces a lo largo del mes de julio, sobre todo, bueno, para que sea un canal más.